Página 43. Actividad 7A. Escucha lo que respondieron algunas personas a las preguntas de la actividad 6A. ¿A cuál de las preguntas corresponde cada respuesta? Marca la letra correspondiente. Creo que la vida sería muy aburrida. Comer bien es uno de los placeres que me permito. No habría tenderos, ni supermercados, ni bares, y habría más paro. La calidad de vida bajaría muchísimo. La gente moriría más joven. Las compañías de teléfono ganarían todavía más. Habría menos problemas internacionales. Es mucho más fácil entenderse con alguien que habla tu misma lengua. Sería maravilloso. No tendría que trabajar para comer. Podríamos viajar a donde quisiéramos sin problemas de comunicación. No se habrían escrito las grandes obras de la literatura y sería una pena no poder leerlas. El mundo sería todavía más injusto. Solo los ricos podrían permitirse ir a un hospital.